vivo. En Radio 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 4 minutos pasan de la medianoche, 11:04 en la Comunidad Canaria. Pasión por la radio, pasión por el directo, pasión por en vivo. Una nueva edición aquí en Radio 3. Con los saludos muy cordiales de Mónica López en los controles de esta nave sonora, te habla encantado Tato Puerto una vez más, contigo hasta las 2 en punto de la madrugada. Y una nueva entrega, creo que es ya la sexta, de el proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Doméstico en las ondas. Esta entrega del proyecto cultural Doméstico en las Ondas, hoy dedicada al miedo, con invitados muy especiales. Luis Bisbe, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Cristina Lucas, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Diango Hernández, buenas noches y bienvenido, hermano cubano. Buenas, buenas. Nacido en Santi Espíritus. Y en las músicas va a estar Campanilla, buenas noches y bienvenida también. Hola, buenas noches. Y por parte de los domésticos están Virginia Torrente de nuevo, buenas noches, Virginia. Hola, Tato, ¿qué tal? Bien hallada. Y Julieta Esperanza. Hola. Volare, volare desde volare, Roma volare. Madrid. El miedo, motivo de esta edición, de esta entrega nueva de Doméstico en las Ondas. Y adelante, chicas, contadnos por qué. Pues bueno, el porqué lo vamos contando en la hora entera. De momento vamos a introducir a los artistas. Empezamos por Cristina Lucas, últimamente amiga de las fobias. Se ha ocupado en su obra de temas como la religión, el bien y el mal, los predicadores callejeros, la intransigencia política. Grandes cuestiones que nos interesan a todos. Cristina Lucas no pierde la fe ni tiene miedo a la posibilidad de que el artista pueda transformar algo de todo esto que nos rodea y no nos gusta. Podemos ver su último vídeo en una exposición colectiva que está ahora en el Jardín Botánico. Bueno, voy a presentar a Luis Bisbe, que también nos acompaña. Hoy tenemos tres artistas esta noche. Entonces, Luis Bisbe, voy a explicar un poco que su trabajo se basa en una aguda observación de lo que nos rodea. Lo real, lo normal, lo cotidiano, para desbaratarlo con un gran sentido poético en forma de piezas espaciales y en vídeos también. Como él mismo dice, a veces pienso que lo que estoy buscando en una sala de exposiciones ya estaba allí. Luis Bisbe cuestiona la realidad con curiosidad y sana desconfianza. Lo que pretende el arte que más me interesa es eliminar filtros. Y seguimos con las presentaciones. Sí, presentamos a Diango, el tercer artista que nos acompaña esta noche. Realiza su obra en múltiples soportes que van del dibujo, la pintura, la escultura, la instalación, incluyendo sonido y el vídeo. Nacido en Cuba, pero residente europeo en los últimos años, ha participado en bienales como la de Sydney y la de Sao Paulo. Con títulos como Traidores y Espías en sus últimas exposiciones en Madrid y Nueva York, Diango Hernández habla en sus obras de la frustración política y social en la que vivimos, pero con humor y ironía para no agobiarnos más. Y nuestra otra invitada de la noche, que es artista también, claro. Artista también. Sí. Mira que casi siempre son músicos. Claro, pero hoy... entonces habéis traído cuatro artistas. Sí, no, sí, hoy hemos traído cuatro artistas. Nos acompaña Campanilla. Entonces, Campanilla nació en Villarrobledo. Y Albacete, donde Albacete, hacemos el Villarroz con Radio 3. Se acabó el Villarroz. Que este año, por cierto, ya no se hace, ya se traslada de escenario. Tema muy polémico del que hablaremos largo y tendido en próximas semanas en Radio 3, seguro que sí. Muy bien. Bueno, pues Campanilla se dedica principalmente al vídeo desde su más tierna infancia, aunque ella misma gusta llamarse artista eventual multidisciplinar, siendo su producción bastante extensa y a la vez bastante inédita. En sus piezas, lo doméstico es fundamental. El salón, la cocina, el patio de la casa, todo puede suceder en estos lugares cercanos. Campanilla también es una de las fundadoras, creadoras del Festival 143 Delicias, que es un festival de vídeo, lugar para descubrir anualmente nuevos videoartistas españoles. Yo recomiendo el festival, recomiendo a la gente que mande sus vídeos. Y tenemos la web del festival, vamos a hacer un poco de propaganda de Campanilla. Claro que sí. Que es www.143delicias.info, 143 en número. Uh-huh. Una curiosidad, Campanilla, lo del vídeo parece, mucha gente lo comentábamos en otra entrega de Doméstico en las Ondas, problemas con los formatos, parece que ha quedado como un poco, quizá un concepto antiguo. ¿Ahora con qué trabajáis, los videoartistas? Pues con vídeo. Con el mismo vídeo de siempre. Pero Tato, el vídeo es lo más ahora. Lo más, pero luego resulta que nos contabais que hay un montón de videoartistas que tenían cintas en beta, cintas en VHS, luego no han sabido cómo pasarlas a CDs, a ordenadores con la nueva tecnología digital y que se han perdido muchas obras. Bueno, yo es que precisamente trabajo en una empresa de postproducción y tengo a mi alcance todo. Ah, amiga. Todos los formatos. Bueno, pues hecha la aclaración, seguimos y... Una canción. Bueno, vamos con a empezar una canción que nos presenta Campanilla. Bueno, pues la primera canción que vamos a escuchar esta noche se titula Aglepta, es de Arnem Elnaz y está interpretada por el coro Tatiola de Helsinki, que es un coro de voces blancas. Aglepta es una palabra inventada y la canción representa un conjuro, un momento mágico. ¿Y por qué la has elegido? ¿Por qué lo has vinculado con lo del miedo? Porque Campanilla, a mí me parece estremecedor el sonido. Nos vas a hacer pasar miedo, ¿eh? Yo creo que sí. Venga, vamos con ella. Thank you. Bueno, Campanilla, miedo, estamos, coincidimos todos en que es una buena obra, es una buena pieza. Estamos además aquí a micro cerrado recordando películas, obras que nos han dado más o menos miedo, pero lo que sí es que está muy bien elegido y te felicito por ello en esta primera canción. Pero no sé si os ha dado mucho miedo a todos, pero está muy bien, la verdad que sí. Vale. ¿Con qué vamos? Está empezando, ¿no? Bueno, ¿no vais a explicar por fin por qué habéis elegido estos tres artistas, a estos cuatro artistas con el motivo del miedo? Yo creo que vais saliendo a lo largo de la conversación, vale, de la noche, porque cada uno tiene un motivo. Venga. Y no es que todos traten el miedo en su obra, sino que de alguna manera se puede reflejar, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues para empezar un poco por el principio... no sé si el primer miedo que pueda sentir un artista es el miedo creativo, el miedo frente a la creatividad, de dónde surgen las ideas, un estudio vacío, una mente vacía, cómo se enfrenta una primera idea para hacer una obra a un artista. Y me gustaría que contestarais los tres por el orden que queráis. Paso pregunta. Eso es muy bueno. Tiango. Bueno, el estudio vacío, o sea, yo por lo menos baso todo en temas muy experienciales, o sea, cosas muy personales que me han pasado y que tienen referentes en cuestiones sociales y qué sé yo, y casi siempre las ideas, o sea, todas vienen como un conjunto de cosas que son transformadas, pero que no, o sea, que ese tipo de miedo jamás, o sea, ese miedo al papel vacío, o qué sé yo, al espacio vacío. O a la falta de una idea, no lo has sentido. No. ¿Y tú, Cristina? Tampoco. Igual existe un miedo a lo público, a enfrentarlo, a que no se acabe de comprender, pero eso es sociológico, yo creo, no es íntimo. Sí. Y estás creando no tienes ningún miedo. No. Me parece que es más el tema de la validez de la idea al final, o sea, porque ideas tenemos todos muchas. ¿Es un día productivo o no? Exactamente. ¿Y cómo evaluamos eso? No, como dice, lo que he hecho está bien, qué sé yo, lo que he hecho está mal. Y hay muchos momentos, como decía Cristina, que tienen que ver en el momento de mostrar, ¿no? El momento de presentar, en el momento de exponerse, ¿no? De eso vamos a hablar luego también. ¿Y tú, Luis, una primera sensación de qué es lo que quiero mostrar? ¿Inseguridad o nunca? ¿Miedo? Sí. Pero yo en eso difiero de vosotros totalmente, vaya. Entonces, ¿cómo lo haces? Yo me cago. A veces en las vagas, no sé, me siento como que no sé nada y que todo empieza de nuevo y que no me sirve de nada todo lo que he hecho y que no sé cuántos, me invento en unas paranoias bastante divertidas, vaya. Pero para el que no está a mi lado en ese momento. ¿Pero y creáis desde una tranquilidad total o hay una adrenalina que genera ideas? Ya que peor hay, que miedo hay, ninguno. Hay un estado de sobreexcitación que viene para mí del propio trabajo, o sea, del estar poniéndote y pensando la misma cosa y volviendo a pensar, y hay un momento en que los motores se van calentando un poco y entonces pues sí que de pronto empiezas a hilar cosas que estaban ahí flotando. Pero después a veces recuperas cosas que habías pensado sin ningún retorcimiento, cosas que habías pensado de una manera muy directa, también las recuperas después. Bueno, al menos estoy hablando en plural, pero en realidad es en singular. O sea que para ti sí el miedo sea un poco motor creativo, ¿no? No, diría, me estoy quitando. Pero... <Sí. risa> Bueno, ¿por dónde seguimos? Pues... ¿Julieta? No, sigue. No, pues tengo una duda de si pasar a otra canción o pasar a este resultado de la pieza y ese miedo a la interpretación. Pues pasa a la pieza, yo creo, mejor. Bueno, pues sí, como... Quiero decir, una vez que el resultado... No ha habido ningún miedo en el momento de crear, el resultado es satisfactorio. Bueno, yo esta noche parecí un poco psicólogo, esta pregunta tanto sobre los miedos, ¿no? Pero hay un miedo a la reacción del público, o a la inseguridad sobre la pieza, o a reacciones de críticos y expertos en el tema, sobre cómo se interpreta la pieza, muchas garantías por vuestra parte, o puede haber... Depende de lo frágil que te sientas, yo creo. Sí. También, o sea, es por etapas. Hay veces que tú tienes claro que lo que tienes que hacer es lo que estás haciendo y la opinión que genere no es tan trascendente. Y sin embargo, o muchas veces alguien que te importa de verdad, si no comparte el punto de vista, entonces te preocupa más. Pero en general, bueno, mira, es que la carrera, la vida es muy larga, la carrera es muy larga, o sea, pasa todo tipo de cosas, no siempre es perfecto. Muchas veces no lo es. Y tú misma lo sabes. Lo sabes. Y sabes que todavía, bueno, lo puedes volver a intentar y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Y sí, también que hay muchísima frivolidad en la opinión, en criterio, en todo esto, ¿no? Y además tú nunca sabes cuándo te están diciendo la verdad, ¿no? Pero sí hay un miedo escénico, o sea, porque son como etapas, ¿no? Que en definitiva, cuando tú te expones, qué sé yo, y sobre todo la gente que trabaja en temas personales, o sea, se ponen cosas en juego que son muy importantes para uno. O sea, sin caer en el tema del cinismo y todo esto, pero cuando te enfrentas a un grupo de gente, o sea, estás exponiendo ideas, estás exponiendo vivencias, cosas que te interesen, y en definitiva, o sea, es un momento ahí uno. Después la crítica es la que sale al otro día, pero tienes también tus amigos, tienes la gente que está siguiendo tu obra con un nivel de seriedad, qué sé yo, y son gente a la que tú respetas y normalmente, o sea, quien conoce de verdad tu obra, es muy raro que te, o sea, que dé un criterio apurado de valor. No, esto me gusta, esto está mal, esto está bien, porque normalmente siguen toda una trayectoria, ¿no? Entonces, pero sí hay un momento ahí de miedo escénico, de enfrentarse a un público, de confrontar cosas y sí. Sí, yo creo que, bueno, un poco planteábamos antes que dentro de estos miedos escénicos, Para mí, quería preguntaros, hay varias capas, digamos, ¿no? Como el de la crítica, que es uno, el de la crítica del arte contemporáneo, el del público en general, el de los amigos, como tú dices, Diango, la gente cercana que a ti te da, pues, garantías de que con las que más sinceros pueden ser, ¿no? Con el resultado, claro, de tu pieza, está bien, no me gusta. Entonces, por ejemplo, Luis, que tú no has comentado, ¿qué opinas de estos diferentes opiniones, ¿no?, que pueden afectarte o no? ¿Qué te parece? Hombre, siempre tienes tus pequeños popes, tus amigos sagrados que te escuchas más que otros, ¿no? Y también a veces y te cambian por temporadas y tal, pero en general pienso que no es que no me preocupe tanto, por supuesto me preocupa, claro, pero que hay una labor que hacer muy grande de trabajo para hacer las cosas. Cuanto más comunicables, mejor. Y eso forma parte, sobre todo, del proceso anterior a la exposición para mí. En parte, quiero decir, y no sé, conozco gente que va enseñando las cosas muchas veces, continuamente, hasta para irlas puliendo así, de esa manera. Tampoco no parece sano ni una cosa ni otra, pero no sé. Sí. ¿Vamos con una música? Sí, ¿Campanilla? Muy bien. Bueno, ahora os voy a poner Dance or Die de Dance or Die. ¿Y? Y bueno, pues este es un grupo de Berlín. Esta tampoco da mucho miedo, sinceramente, ya os lo digo antes. Pero tiene los códigos así un poco, la voz grave, el órgano, chun, chun, chun. Y bueno, pues habla un poco de los demonios, del infierno, del llanto de los ángeles, de juntarse con malas influencias, en malas compañías para esas cositas. Yeah. Bueno, pues vamos con ella. Inocent. Bueno, Campanilla, miedo, miedo, vemos la intención, pero son hasta melódicos, podemos decir. A mí me gustaría, antes de que siguierais, chicas domésticas, sí. Me vais a permitir, lo estábamos hablando a micro cerrado, esta noche tenemos un invitado muy especial que, aunque vive en Düsseldorf, se mueve por Europa, se mueve por el mundo, va a Cuba todos los años una vez, Diango. Sí me gustaría hacerte una pregunta muy concreta que estábamos tú y yo comentando a micro cerrado y que creo que es de interés para los oyentes. En el tiempo en el que tú desarrollaste tu actividad creativa en Cuba, ¿pasaste miedo? Bueno, miedo, esto es un poco más complicado, porque o sea, la generación mía es una generación que se ha educado, o sea, que ha sido prácticamente educada, y como digo educación, digo adoctrinamiento y todo, ¿no? Y sabemos muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, hay una autocensura en la creación. Yo no diría autocensura, yo digo, es como más automatismo. Uh-huh. O sea, son cosas, son mecanismos que están metidos dentro y que sencillamente tú vas siguiendo diferentes maneras que te permiten a lo mejor no enfrentarte frontalmente a una situación, sino más bien decir lo que tú quieres, que es en definitiva el objetivo. Muy bien. Pues volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, y yo quería saber, son preguntas así muy amplias, pero a mí me parece interesante, es saber si en algún momento vosotros que sois artistas, pues habéis tenido miedo cuando elaboráis una pieza detrás de otras, como decía Cristina, que vamos, que puedes equivocarte, pero en si pensáis en tener un estilo reconocible, o eso, al miedo que te digan que te estás repitiendo o haces lo mismo, porque a mí me pasa, ¿no?, como público del arte contemporánea, que muchas veces utilizáis tantos soportes que de repente pues me es más difícil reconocer un estilo, y quería saber si vosotros lo pensáis cuando creáis una obra, si os queréis reconocer en vosotros o si es algo que lo hacéis. Cristina, por ejemplo, si lo haces. Ya sé por qué me preguntas eso. Ya. No lo vamos a contar. Pero, bueno, la verdad es que cuando yo decidí ya dedicarme seriamente a trabajar en arte, te planteas muchas cosas. Mm. Una de ellas es que también de eso tienes que comer. Es una marca, que las marcas de la casa se reconocen fácilmente, se venden mejor o, no sé, da mucha ilusión reconocer el producto y decir, ah, mira, esto de allí es un tal y esto de allí es un cual. Bien, pero el caso es que cuando un trabajo artístico se convierte en una marca muy fuerte, a mí me deja de interesar. Eso es cierto. Me aburre infinitamente. Me parece que es un trabajo, bueno, pues muy respetable, pero que no he decidido yo dedicarme en la vida al arte para dedicarme a vender cosas de ciertas características que siempre van a ser así. Reconocibles. Y entonces, como me aburro infinitamente y hasta ahora mi estructura, mi galería y mi, no sé, la gente que me apoya sigue apoyando todas mis barbaridades. No, que está muy bien, claro. Pues, de momento. Y además, yo creo que la línea de distinción de cada artista que sí que tenemos se consigue con los años. Sí, eso es cierto. Y va quedando un pozo que te identifica. Pero de momento, todo mi trabajo, eso sí, tiene unas mismas condicionantes intelectuales. Uh-huh. Que no igual estéticas, pero siempre intelectuales, bastante fijas, ¿no? Y es lo más honrado que hago. Sí. Pero tú te reconoces. Y también mis interlocutores más intelectuales, mis críticos más cercanos, pero yo entiendo que de un simple vistazo no es tan fácil decir, ala, mira, pues esto está claro que es de esta persona. Esta obra seguro que es un Cristina Lucas. No me pasa. No, pero vamos, no era en absoluto una crítica, Cristina, que quede clarísimo. Más bien lo contrario. Eso, más bien lo contrario, pero lo que exactamente. Queremos es vuestra opinión. ¿Y tú, sí, Luis, por ejemplo, qué opinas como a esta cosa de una necesidad un miedo a que el público reconozca tu obra o no, identifique con anteriores o dispares. Yo creo o no que hemos tenido falta. Suerte porque incluso ha habido una especie de moda antiestilo. Sí, muy, exacto, muy que ahora es mucho más común. Con lo no cual hacer... uno se puede situar donde quiera en esto. Creo que no es... ¿Pero tú lo piensas cuando creas o no? No lo pienso. Lo que pasa es que me ha pasado, me pasó el año pasado. Que ya lleva pues igual unos 10, 12 años trabajando y mirar cosas a posterior. Exacto. Vi que se enlazaban mejor que yo, de lo que yo pensaba. Que se hacían, que se iban encajando un poquito mejor, de una manera más natural. Pero eso es un análisis a posteriori. A posteriori, de tus piezas y te resulta que encajan, ¿no? Pero o sea, a posteriori veo que sí, que se puede saltar. A ver, mientras trabajas, bueno, depende, los artistas que no tenemos tantas exposiciones como nuestro cerebro, como lo que sea, podría como las ideas. Decir, pues entonces vamos dando saltos en medio y a veces das un salto muy grande en medio, que hay gente que no... ¿Qué tal? Pero de alguna manera siempre están las pistas antes para llegar. O sea, si uno está buscando, pero es que tampoco creo que un trabajo deba valorarse más por eso. No, menos. O sea, que no sé. Pero sí pasa mucho, ¿no? En el mundo del arte, como el que vivimos, que de repente ves una pieza y dices, esta misma idea, ¿no? Y tienes como el miedo de haber copiado también, ¿no? O la sensación de... Yo pienso que es felicidad de haber copiado. O sea, cuando sí, copias no, de alguien... Sí, están en el aire las hay veces, a ver, cuando copias, es decir, cuando te coincides. Cuando coincides, exacto. No, perdona, no son así. No, quiero decir, cuando coincides con alguien y te dicen, mira, como los... Me acuerdo que estaba trabajando en la escuela y me dije, mira, con los dibujos de no sé quién. Tal, se parece a, ¿no? Y de pronto era alguien que... Una obra que tú no habías mirado y decías, pues estoy entonces en una onda mental. Y eso es bueno. O sea, no... Quiere decir que lo ves vas... positivo, sí. Yo cuando veo que muchas... Hay veces que coincide pronto la gente en materiales o en símbolo. Al principio parece positivo. Después cuando se repite y se convierte en un estereotipo, ya deja de tener su valor. Pero... Sí. ¿Y tú, Diego, qué opinas? No, porque ahí lo que... O sea, en lo que... O sea, hay temas de estrategias y de... Además de cosas asumidas que tiene que ver con la conciencia, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Sí. Y de la aceptación y de problemas de mercado o de crítica, qué sé yo. Pero creo que es como el que está nadando en la superficie y tiene la posibilidad de mirar, ¿no? Pero muchísimos, hay muchos artistas que están que como buceando, ¿no? Yendo hacia abajo y en ese descubriendo zonas, pero también construyendo un universo. Un universo que al final, depende de cada una de las posiciones, qué sé yo, se dedica un poquito más a toda la parte del proceso y este proceso genera un objeto determinado que a generar y a construir, empeñarse en la construcción de un objeto. Y entonces claramente, obviamente se construye toda una identidad que es muy reconocible, puede ser de cualquier género, no tiene que ser estético, formal, lo que sea, pero de pensamiento, de posición, de... Y que al final sí, y hay veces que te pierdes un poco porque, todo es el lindísimo perderse, qué sé yo, y de repente te encuentras con cosas y situaciones que la gente no va a reconocer, pero que tú estás metido en tu rollo, que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa, ni con, porque el tema ahí del reconocimiento y la corrupción está muy cerca. Sí. Entonces, es bastante delicado, creo yo. No es tan fácil, porque muchas veces se interpreta el exceso de reconocimiento como una tendencia al mercado, pero hay muchas veces que es la profundización de un tema que es necesario, ¿no? No es delimitar un territorio, no es decir, esto es mío y me ha tocado y lo voy a mantener, pero sencillamente hay periodos que se siguen, que tú lo ves siguiendo un artista que se van desarrollando, ¿no? Sí, está claro. Bueno, vamos a invitar a Campanilla una canción. Venga. Y luego vamos a pasar a hablar de otro tipo de miedo en el arte contemporáneo. Bueno, pues este tema se titula Tengo miedo. Y este ya es un miedo hablado. Total. Una declaración. Una declaración de miedo. La canta Tania Aymara, que es una cumbia de Ecuador. El miedo, motivo conductor de esta sexta entrega de Doméstico en las Ondas, con invitados muy especiales: Luis Bisbe, Cristina Lucas, Diango Hernández y Campanilla en las músicas. Te vuelvo a felicitar, pero más que miedo estábamos todos bailando. Virginia Torrente, Julieta Esperanza, El Miedo. Además, estaba comentando Cristina, dice, ¿podemos hablar de pelis que nos han dado miedo y de historias que nos han dado miedo? A ti particularmente estabas comentando que estás muy tranquila cuando estás creando en España y que estás fenomenal. Pero bueno, retomáis vosotros la entrevista. ¿Por dónde vamos con El Miedo? Sí, luego podemos ir por ahí, pero ahora nosotros nos queríamos poner en unos ejes. Bueno, que queríamos volver como a vuestros inicios y un poco saber, porque creo que es un tema que interesa al público en general, que a lo mejor no tiene contacto con el arte contemporáneo, pero en gente pues joven de nuestra edad, ¿qué miedo se pasa cuando el artista decide dedicarse a esto? O sea, ¿cómo, de verdad, vuestra experiencia de cómo lo habéis decidido? O sea, ¿si ha habido un momento mientras estudiabais o no habéis estudiado y en un momento dado habéis pensado que... ¿Cómo que no han estudiado? ¿Son artistas y no han estudiado? ¿Cómo? Por supuesto, hay muchos artistas todo, buenísimos autodidactas, cosa que no sé. Pero sobre todo es como caso. Laboralmente es tomar una decisión muy arriesgada. Sí, como que tú decías, hay que comer con ello, ¿no? Trabajo como artista de arte contemporáneo, ¿no? Como saltar sin red. Sí, bueno, tomar esa decisión que no tiene que ser fácil. Diango, ¿quieres empezar? Bueno, a mí me cogió de sorpresa todo esto, o sea, yo no estudié arte. ¿Ves eso? Y entonces a mí me llevó todo, un trabajo independiente de investigación a un centro de arte. O sea, yo ni había pensado jamás en la vida exhibir todo ese resultado de esa investigación en el arte. ¿Tú estabas estudiando otra cosa o no estudiabas? No, yo decidí, empecé a estudiar una cosa por mi cuenta y formar un grupo de colaboración, que éramos cinco, para estudiar una cosa determinada, pero sin ningún objetivo. O sea, teníamos una agenda más política que de arte. ¿Qué cosa era esa? Más política, ¿no? Sí, nosotros estamos estudiando toda la objetualidad que emergió de la crisis, que se inició a finales de los años 80, en Cuba, con todo el tema de la caída del muro, o sea, toda la ruptura. Y entonces vino una crisis económica muy fuerte, y esa crisis económica genera una serie de cosas que eran muy nuevas y que a mí siempre me interesaban, me asombraba muchísimo, porque era parte de ella también. Y entonces yo empecé a estudiar toda esa objetualidad y a coleccionarla. Y entonces de repente, o sea, toda esa investigación, se abre una fundación en La Habana, y realmente la presenté como un proyecto de investigación, y entonces me proponen la galería como un lugar posible para mostrar esto, y ahí sencillamente descubrí un mundo. O sea, aquí estoy en el lugar que me toca. Siempre te has mantenido de tu trabajo, has podido vivir. Bueno, allí no, porque allí no, o sea, allí en Cuba no. No, pero no, ahora no. Pero ahora sí, pero en Cuba no, o sea, yo no, estoy hablando del año 94 al año 2003. Uh-huh. Y era un proyecto que no tenía nada que ver con o sea, allí la situación económica, no hay galerías comerciales, eso no tiene nada que ver con el arte, es otro tipo, o sea, es otra cosa. Y entonces, nada. Que vamos, que no lo pensaste, ¿no? Fue así un momento, una gran decisión. No. ¿Y tú, Cristina, has tenido miedo a lanzarte a decir voy a vivir de mi arte? No quiero, aunque solo hacerlo, pero de ser artista, quiero decir, te has mantenido. Sí, pero para mí fue un proceso muy normal, porque yo creo que cuando uno termina, siempre, joder, esto de dedicarse al arte es una cosa que en mi caso es desde el principio, quiero decir que ya apuntaba yo maneras de pequeñilla. ¿Cómo es eso? Yo dibujaba muy bien. Era la que mejor dibujaba de mi clase. Ponía sobre por eso ahora haces vídeo. O sea, lo tenías claro desde pequeña. Yo quería, claro. Pero claro, eso es una cosa. Y después dices, bueno, voy a ver a qué me dedico. Y ya tus padres te miran seriamente y te dicen, oye, niña, tú, cuidado. ¿Qué has pensado? Cuidado. Entonces tuve la crisis esa normal muy joven, o sea, en el instituto, cuando tienes que escoger carrera y estás más perdido que una bala, y dices, bueno, pero ¿qué hago? ¿No? Y yo hice el primer año química, porque se me daba bien y ya está, ningún interés por la química. El segundo año hice historia, empecé historia con intención de estudiar historia del arte, dije, bueno, pues por lo menos y tampoco me interesó demasiado. Y ya el tercer año dije, venga, voy a estudiar Bellas Artes. Fue una crisis horrible porque Bellas Artes yo lo estudié en Madrid y bueno, tengo que decir que la universidad es un poco antigua. Y entonces, claro, dice, no sé, ¿esto qué es? Pero ya hice la decisión muy transgresora para mi familia y sí, todo, ¿no? De decir, no, no, es que me voy a dedicar a esto, voy a estudiar como esto, sea, tal. Sí. Ha habido todo tipo de periodos, al principio más peor, y siempre he tratado de conseguir buscarme la vida no pervirtiendo mi trabajo de artista, sino trabajando de otras cosas extras, uh-huh, y uh-huh, para poder hacer el trabajo, uh-huh, que siempre he querido, el que me ha dado la gana, y no lo he intentado edulcorar de ninguna otra manera, ¿no? O sea, cuando hablamos antes del mercado, etcétera. Sí. ¿Y tú? Y ya está. Luis Bisbe, ¿has pasado miedo para decir tomo una decisión, vivo del arte? No, o... los artistas con miedo son muy malos, ¿no? Todos. Para los que no somos artistas es como es una decisión, vamos, que a mí me causa mucho respeto. Yo sobre sí todo tenía interés, la verdad, sí, también como no sé, como... ¿Cómo lo decides? Yo por equivocación, o sea, pues, por equivocación un poco, por irte de pronto. Yo me hice Bellas Artes porque mi padre quería que estudiara algo, si no me iba a cortar el suministro, y dije, bueno, pues esto parece fácil. Entonces lo me parece que era lo más fácil y me metí, y después pues te vas enganchando así, pues, y esto, hostia, pues vas viendo cosas, te van gustando y te, mm, bueno, sobre todo la sorpresa más grande para mí fue ver que era un lenguaje, que se comunicaban muchísimas más cosas de lo que pensabas. Uh-huh. Y que gracias a profesores excelentes que he tenido, o sea, quiero decir que tuve a Alicia Sevilla, por ejemplo, y Chay Grau, que, uh-huh, que eran capaces de leer un cuadro como, o sea, como el libro abierto, te tocaban las entrañas totalmente, entonces decías, por lo menos va a haber una persona que va a leer, entiendo, mi trabajo perfectamente. Gente que lo entiende, que si está bien o está mal, lo va a entender. Entonces, de pronto, sientes mucho respeto por eso. Y dices, bueno, pues si esto sí no sirve para nada, pues más vale hacerlo bien que mal, que como no sirve para nada. No, claro, es que es lo que dice Julieta, ¿no? Desde fuera siempre hay una idea de la precariedad del trabajo del artista de arte contemporáneo. No de su trabajo, sino de cómo se mantiene de su trabajo, ¿no? Entonces, vamos, ejemplo, Luis, que te está preguntando indirectamente cómo te has podido mantener hasta ahora. Es que me quejo tanto. Es que me quejo tanto en privado que. Y de hecho, vamos. Me quejo tantísimo en privado que paso a hacerlo en público. Ya me parece excesivo. Sí. No, puedes. Esta es la radio de todos, puedes hacerlo, Luis. No, Cristina, ha contado perfectamente. No, me niego. Yo, o sea, yo me he quejado, muchísimo toda la vida y paso a seguir quejándome. Bueno, vamos a ver si nos contestas la siguiente. Y es como, queríamos citar. Se está preparando la Documenta, que es un evento de arte contemporáneo muy importante. Va a ser en Kassel cada cuatro años. Sí. Entonces, Robert Bergel, que es el comisario de la próxima Documenta, pues va avanzando un poco por dónde va esto, lo otro, y tiene una cita que queríamos traer aquí, y él dice, él mismo como comisario de la Bienal próxima, dice, las bienales son mortales para los artistas, porque se les piden ideas rápidas, superficiales, y generalmente no disponen de suficiente presupuesto para la producción de cada una de las piezas. Hay mucha chapuza, hay malas instalaciones. Tampoco es bueno para los comisarios por las mismas razones, porque todo va muy rápido, no hay tiempo para nada. Espero, dice él, espero que llegado el momento los artistas digan no y boicoteen las bienales. Entonces, hay una pregunta que os queríamos hacer. Es este como, junio, la bienal. Ese junio. Entonces, pero él lo ha dicho y va avanzando, ¿no? Él supongo que tiene cerrado su programa de la vez. Es como, voy a lanzar esta butad, voy a ver qué. Entonces, nuestra pregunta con respecto a esto es como, ¿el artista tiene miedo a veces a decir que no cuando le invitan a algo que es muy precipitado, con poco presupuesto? ¿Tiene miedo a decir que no por si no les vuelven a llamar, por no tener la oportunidad de estar en un evento importante, ¿no? Y el comisario que pinta en esto, bueno, ya mucha pregunta, ¿no? Que Diango, por ejemplo, que tú eres muy habitual total, de bienales. Con lo que ha dicho, con su declaración, total, yo también. Sí. ¿No? O sea, yo creo que hay más hacia ahí. Yo creo que son muchísimas más las cosas por las que las bienales deben sabotearse, pero no precisamente por esto. Lo que pasa es que Lo del apresurado, lo de los presupuestos, lo de todo esto son temas, o sea, que dependen también de cada una de las obras y cada uno de los artistas y qué tipo de obra y qué tipo de que tú haces, porque lo mismo tienes una obra de mucha producción que en definitiva no te cuesta nada. Uh-huh. Entonces creo que no es el no creo que la valoración es ni siquiera, o sea, estamos relevante, hablando, ¿no? Sí, relevante, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque de repente las Bienales se establecen como un punto de iluminación, que eso ocurrió, pero ocurrió en los años 60-70. O sea, las Bienales no tienen el nivel de relevancia profética que tenían en los años 60-70, donde se iluminaba, oh, esta es la vanguardia, no. En la Bienal me invitan, aunque me inviten con 3 meses, yo hago lo que me da la gana. Y si tengo que presentar una obra inacabada, es una obra inacabada y es parte de mi proceso y las uso para eso. Las Bienales, o sea, son posibilidades no para incluso momentos climáticos. ¿Por qué estas, no? Estas circunstancias adversas te ayudan a improvisar o a claro. O sea, la Bienal de La Habana tiene un presupuesto de 30.000 dólares. Es una mierda. O sea, con 30.000 dólares se pagan los tickets de la Bienal de Venecia. Uh-huh, sí, exacto, sí. O sea, y eso no quiere decir de que la Bienal es buena o mala, sino sencillamente que, claro, los artistas se van acostumbrando al hotel, al viaje, a los niveles de producciones exorbitantes, qué sé yo, y de repente cuando te proponen una cosa de ese tipo, tú dices no. Claro, o sea, no, pero hay que decir que los artistas se acaban acostumbrando a condiciones precarias, ¿no? A veces, como rápidas, tú Cristina, que experiencias has tenido, Luis. A mí me parecía raro que digas eso de acabar acostumbrándose al hotel, porque ya ves, tú mandas a un electricista a Barcelona a trabajar y va al hotel. Claro, claro. Todo el mundo. Es que nosotros muchas veces no tenemos hoteles, es decir, para todas estas cosas, siempre casas de amigos, aquí, ya sé. No, sí, hotel, pero vas a la Bienal de Singapur, bien, ¿no? Súper bien, pero que no es una cosa para no, que no había hecho. Pero yo lo he entendido como en otro enfoque, un poco, que es verdad que se está planteando las bienales y todo esto en una estructura muy rígida de proyecto, desarrollo de proyecto, y otros trabajos que no se ajustan a ese tipo de desarrollo y que les estamos perdiendo de vista por una especie de moda o de norma que viene de la institución, de las mismas maneras de las instituciones de manejarse entre ellas, ¿no? Es decir, normalmente tenemos un presupuesto, pues ¿para qué vamos a dar este dinero? Pues si hay un proyecto lo damos, si no, no lo damos. Entonces, ya. ¿Qué opinas de esa cita que leí antes, Virginia? Cristina. Bueno, yo creo que las bienales son un síntoma de cómo funciona hoy el arte contemporáneo y para qué sirve. Tiene muchas patas políticas, sociales, económicas y de turismo también. Y bueno, es una fórmula, es la fórmula que hay ahora. Antes estaban las iglesias, quiero decir, cada uno hace lo que puede. Con respecto a la precariedad, tú puedes negarte o aceptar una invitación según te parezca en cada momento. Quiero decir que esto es bastante chimpampum, que no hay sindicato de bienales, sí, que es lo que hay, lo aceptas, lo tomas, tú verás, o sea, ¿no? Si no quiere, exacto, no quiere. Y lo que me parece muy triste es que ahora venga un comisario a decir que los artistas resuelvan la vida de, bueno, del comisario, tío, resuélvetela tú. Qué morro. Tiene varias lecturas. Métenos. Bastante que ganan con la final. Métenos miedo, campanilla. ¿Qué presupuesto tiene el país? Pues, con una canción. Miedo no. Voy a poner una canción que habla del miedo, pero que no produce miedo. Ajá. Lo dejo claro ya porque Tato quiere que le pongan los pelos de punta y esto no. Entonces, la canción se llama O Medo de Amar, O Medo de Ser Libre, ¿de brasileña? Uh-huh. La canta Elis Regina. Y bueno, pues habla de O Medo de Amar, O Medo de Ser Libre, es libre pues para tomar las propias decisiones, para muchas equivocarse, cosas. Para sí, eso es. Muy bien, pues vamos a escucharla. Thank you. Estamos llegando al final de esta sexta entrega de Doméstico en las Ondas. Todavía tenemos tiempo para seguir reflexionando y hablando del miedo. Bueno, pues pasando a una parte más incluso cotidiana. Más pues, personal. Tampoco, pero sí. Bueno, pues ya, o sea, una introducción general que es últimamente, pues yo creo que vivimos en la sociedad del miedo. De alguna manera hay mucha... Es mi opinión personal, pero coacción política, social, el miedo. Pero a la vez lo que quiero preguntaros es como... Me gustaría que explicarais a la gente, sobre todo que no conoce vuestra obra, cada uno cómo piensa que el miedo, si se refleja en su obra, si lo toca o no. O sea, que nosotras os hemos llamado sabiendo que alguno toca el miedo, otro no, otro lo sufre al trabajar. Entonces nos gustaría cuál es la relación de vuestra obra con el miedo. Cada uno, Diango, por ejemplo. Bueno, yo toco temas que tienen que ver con por ejemplo, la obra esta que estoy presentando en Arco tiene mucho que ver con el miedo. La que tienes en Arco, sí, en Arco. Lo del closet, es un tipo que, o sea, que tiene toda el miedo a lo colectivo, ¿no? Y ha desarrollado lo opuesto, o sea, encerrarse, aislarse completamente. Y entonces va sacando visiones de ese mundo de soledad que se ve, y esto es una pieza que tiene que ver con el miedo a la colectividad. y cómo la estrategia de la soledad puede ser una respuesta a romper con todo un mundo colectivo de miedos colectivos, de paranoias, o sea, de pueblos y qué sé yo. Dinos qué pieza es, dónde está, porque yo esto lo he aprendido de Tato, para la gente que vaya a Arco sepa dónde la puede encontrar. Bueno, la obra se llama No, ni siquiera toques a mi puerta, y es una, está en el stand de Pepe, la galería Pepe Cobo. Sí. ¿Y tú, Cristina, con el miedo, las fobias? Bueno, mi trabajo sí tiene que ver con el miedo, en cuanto que lo repele precisamente por el sentido del humor, por la ironía, porque yo creo que eso es lo contrario al miedo. No es la valentía, sino lo contrario al miedo es ser capaz de reírse de lo que está pasando en algún momento, de enfrentarlo críticamente y de analizarlo al punto, hasta el punto en el que eres capaz de poderte reír. Y entonces, claro, yo cuando tratas temas con el poder se impone, y la imposición siempre crea esa desazón de la sinrazón, y entonces, claro, la sinrazón, que es lo que de verdad da miedo, pues no hay manera de dialogar.